El que no hace palma no es cumbiero. El que no hace palma no es cumbiero. El que no hace palma le rompen el agujero. El que no hace palma le rompen el agujero. Villera, pa' los negros y las negras. Y las manitos ahí, ahí, ahí, ahí. Y ahora sí, toda la rolica con la sombra borracha. En los pasillos de la villa, una sombra anda perdida. Es una sombra borracha, una sombra enamorada. Es de alguno de los pibes que se enamoró y después perdió. Que se enamoró y después perdió. Llorando tu amor.